¡Qué rico, mi amor! Salome, reina. Malome, Manuel Turizo. Vamos ahí. Salome ahí, mi mamacita. Manuel Turizo dice... Tú con él y yo con ella, pero éramos tú y yo la noche aquella. Nos dijimos tú cuando nos miramos, pero no fue pecado porque no lo planeamos. ¿Quién va a sentirse mal? No me paren de joder. Quiero la noche estrella, moviendo las estrellas. Encima de ti en una playa en Cartagena. Amor, no le dé pena, aunque en casa la espera. La vaina está loquí, de esto nadie se entera. ¿Quién va a sentirse mal después de una noche así? No podemos olvidar, arrepentir. No podemos engañar para repetir. ¿Quién va a sentirse mal? Para que la coja, la apriete, pero le diga: tía, te amo. Ay, qué rico. Saludos a mi mamacita.